Entonces, en este primer punto, retomamos esta idea de que en el gran arte el genio es alguien siempre individual. No importa si estuvo inmerso en una época de euforia cultural, como Jorge de la Vega a fines de los 70 en la Argentina, porque lo que hace el capitalismo es cortarlo del resto de la escena cultural donde creció y acumuló todo ese entramado de ideas y experiencias colectivas y lo pone en el nombre de una sola persona. Todo eso lo logra a través de las leyes de propiedad intelectual. ¿Se entiende? Y en este punto también tiene bastante responsabilidad la academia porque construye una historia del arte como una galería de próceres, borrando de un plumazo la inteligencia colectiva, el general intellect y todo lo que quieras. Para decirlo en otras palabras, sabemos que es difícil asumir que lo importante no es Leonardo da Vinci, sino el ambiente cultural del siglo XV, que estaba en plena ebullición. ¿Por qué insistes en pensar cosas viejas, cosas muertas tras el ruido en la ciudad? Y esto es crucial porque está tan naturalizado todo esto que pensamos que el resto de los artistas somos así de pobres porque no nos tocó la varita mágica de la genialitud, ponele. Y acá está un poco la clave ideológica, porque un genio se ve solamente sobre una masa de no genios. Es como el contraste figura-fondo. Cuanto más lejos está la estrella del resto de los mortales, más precio tiene. Por eso, para que el precio y el prestigio de una obra la haga valer millones, tiene que contrastarse con muchísimas que valgan casi nada. Es la creación de un supuesto bien escaso, que sería la obra genial. Pero incluso la creación de este prestigio depende de todo un trabajo de instituciones, no es algo caído del cielo. Y ahí es donde engancha el segundo punto, ¿no? El del circuito de convalidación, donde nos preguntamos quién convalida que una obra cueste 135 millones de pesos y otras casi cero. Le preguntamos a Alicia Herrero, artista de la Galería Herlitzka, sobre la construcción del precio de las obras. Hay algo interesante que yo creo que ayuda a la audiencia a comprender, que también lo plantea Bourdieu, que todo capital económico en arte es también capital simbólico, y todo capital simbólico también puede ser capital económico. El precio de Jorge de la Vega, bueno, desconozco en el marco de que llegó a esa cifra, pero no me extraña, no me extrañaría, pues es un artista emblemático de nuestros 60, es un artista fallecido, es un artista que, digamos, compone también cierta tradición ya de arte latinoamericano. Creo que todos esos atributos hacen que su prestigio haya ido solidificándose, robusteciéndose, y de algún modo, si esto es acompañado por alguna buena galería, se vuelve importante para ciertas colecciones que no quieren dejar de poseer un de la Vega. Digamos, la necesidad de componer su relato de colección, eso también hace que el valor económico de la obra crezca. Indefectiblemente, al vivir en una sociedad capitalista, esto ocurra. Giran duran las palabras que querrán decir. Tengo en mente un planeta tan lejos de mí. No cuidarte es tierra aparte, te suelto y así. Este es el segundo punto de lo que veníamos, ese donde hablamos del circuito que se encarga de convalidar qué obra se vende a millones y cuáles no. En el caso de la obra de Jorge de la Vega, quien convalida es Arte Va. Quizás lo han escuchado nombrar. Es la feria donde se vendió en este caso y es una de las ferias más grandes de arte de Latinoamérica. Uno de esos lugares donde se transforma prestigio en precio y precio en prestigio. Pero como para que entendamos eso de la convalidación, veamos un poco quiénes dirigen Arte Va, ¿no? En este 2020. Como en cualquier año de crisis, hubo lucha en la dirección. Lo vamos a resumir como para que no se haga largo. Pero esto empezó un poco el año pasado con la designación de la primera mujer en dirigir Arte Va, que se comunicó como el triunfo del feminismo, pero hay que ver quién era, ¿no? Era Amalia Moedo, que es nieta de Amalita Fortabat, y gestiona el Museo Fortabat y la Fundación Policía Federal Argentina. Podríamos hablar largo de qué está teñido el dinero con que se compró esa colección, pero bueno, vamos a seguir. La cuestión es que Amalia renunció a la dirección de Arte Va en medio de esta crisis del coronavirus. ¿Y a quién pusieron en el reemplazo? A Juan Carlos Lynch, que duró 3 días en el reemplazo. Porque resulta que Lynch no tuvo el cuidado de borrar de sus redes todos los comentarios e insultos machistas, racistas, clasistas, en fin. Y como dupla vice, que pasó un poco más desapercibida, estaba Matilde Grobo-Copatel, del grupo Los Grobo, o sea, los mayores fumigadores y ecocidas del país. Pero bueno, los bajaron a los 3 días por estos inconvenientes políticamente incorrectos, y hoy la dirección está vacante, ¿no? Arte Va está acéfalo. Bueno, no es que estemos queriendo hacer el chimento del mundo del arte, no nos interesan los pormenores de estos personajes, sino que es clave entender en manos de quién está gran parte de la convalidación económica, de uno de los puntos claves en transformar prestigio en precio y precio en prestigio en el arte actual. Son quienes te tocan con la varita y te transforman en genio. Pero vamos a escuchar un extracto de una nota de La Nación a Julia Converti, gerente general de Arte Va, o sea, la verdadera dirección, que nos cuenta, que cuenta en realidad, a quienes apuntan para esta convalidación económica. Mercado de arte argentino y su crecimiento depende más de los millonarios que tienen plata para comprar grandes obras o del volumen de pequeños coleccionistas más cotidianos que invierten pequeñas sumas, pero son muchos. Te diría que necesitamos más millonarios que inviertan en arte. Ajá, digamos, eso me parece. Bueno, necesitamos los millonarios más argentinos jugadores. No están muy interesados en arte. Algunos sí, y otros estaría realmente sería muy significativo que entren en el juego del arte como reserva de valor, te diría, sí, como inversión. Sí, sí. Y sobre todo hay algo que le haría muy bien al mercado y realmente generaría un impacto muy fuerte, que es el coleccionismo corporativo, el coleccionismo de las claro, empresas. Sí. No es que no haya, pero hay que trabajar en multiplicarlo. Julia, ¿eso lo atribuís a una especie de déficit cultural, de interés cultural por parte de las élites sociales en Argentina? Puede ser. Al arte? Y a una tradición, porque la verdad que si vos te fijás en Estados Unidos y en otros sitios, hay colecciones corporativas muy importantes, digamos. Las empresas saben que invertir en arte es algo. Es un asset activo. Muy, exactamente, claro, exactamente. Claro. Es muy importante. Es un activo en una economía muy inestable. Exacto, ¿no? Es un posicionamiento desde el lucro. Decíamos que hay al menos tres cuestiones en este sistema donde una obra cuesta tanto y otras tampoco. La idea del genio individual, la convalidación de cuál obra es genial y una movida empresarial turbia. Bueno, estamos en este último punto. ¿Por qué tendríamos millonarios poniendo plata en arte? Digo, más allá de que el arte es una forma de distinción, pero 135 millones es mucha caridad, ¿no? Los artistas estamos tan atrás en reconocernos desde el punto de vista de trabajadores que prácticamente la única crítica que se escucha es que en Argentina falta responsabilidad social y empresarial o que el circuito convalida cualquier cosa. Y hay muy poca crítica de fondo al sistema global del arte o su relación con el sistema social capitalista patriarcal en el que se inserta. Y, como siempre, ni bien aparece una crítica, la otra respuesta que surge es hagan su feria. Y sin duda hay otras ferias y algunas por lejos más interesantes que Arteba, pero que hagamos otras ferias no significa que podamos escapar a la hegemonía de Arteba y por sobre todo que Arteba, al ser la que mayor capital mueve, va a seguir siendo la que regule los precios. Ana Gallardo, que participó del armado de la Feria de Artistas Periférica, nos cuenta sobre qué problemas encontraron para sostenerla. Está relacionado al poder, a cómo se construye los discursos de poder. Me refiero a esa hegemonía, ¿no? O sea, el sistema del arte que está compuesto de muchos agentes y de muchos factores es un embudo y una pirámide. Arriba, en esa punta y en esa boca de embudo, hay un circuito que ejerce, dicta cuáles son las prácticas, los discursos y los artistas que van a tener o que tienen valor en ese mundo que aparentemente es importante. Es elitista, entonces a la gente le encanta todo aquello que parece elitista, entonces decide pertenecer, ¿viste? Esa cuestión también como aspiracional, por eso también se critica tanto mucho a veces ciertas cuestiones de los coleccionistas, no porque entiendan, sino porque les encanta pertenecer o les encanta la visibilidad que les da el sistema del arte, el glamour del arte, el mercado, hacen sus negocios, ¿no? Como es una ronda. Eso yo creo que es algo para mí básico, que atraviesa todo el arte contemporáneo en el mundo. El arte siempre, porque ha sido así, si lees la historia es así. Además el patriarcado ha inventado eso y entonces también ha sido entre hombres. Entre hombres no importa si es hombres, ¿no? Digo, como porque a veces decís las mujeres, no importa, el patriarcado somos todes, ¿no? O todas y todos, no todes. Yo creo que esa manera de pensar el mismo, nosotros como incluso agentes más externos o público, lo que sea, también corremos detrás de esa zanahoria y por eso las cosas a veces no funcionan, no somos inclusivos. Tenemos el canon de qué está bien, qué está mal, cuáles son las obras que tienen valor, cuáles son las que no, qué artista es importante, qué es eso de la genialidad. ¿Viste? Todos esos factores generan que para proyectos que intentan verdaderamente ser amplios y baratos no funcionen. ante estas críticas y tensiones, Arte Vano se queda atrás. En la última feria del 2020, Les Jóvenes y Baratos tenían una sección llamada Utopía. Sí, tal cual. Arteva es como Coca-Cola, crea su propia competencia para asegurarse la hegemonía. Y viendo todos esos mecanismos, es que creemos que además de generar otras ferias, tenemos que pensar cómo cambiar el rol de especulación financiera que crea obras infladas por sumas millonarias a costa de la subvaloración del resto. Y para eso tenemos que mirar más acá, en la ideología del genio y la obra única, pero también más allá del arte y cambiar un sistema que se basa en las desigualdades. La columna de Aucache para Radio Nauta. La música es de Sil Dagna.